Los martes a partir de las 6 hablamos de las cosucas de Cantabria. Música, literatura, relatos, historia y folclore de nuestra tierruca. En OIT Radio Cantabria. Que no me llega la voz ahora, así. ¿No te llega la voz a dónde? Al micrófono. Al micrófono. No te llega la voz. ¿Ves? Que no puedo reírme, Marco. Entonces, como una persona de 64 años. De 90. De 90 años. Pues yo te iba a decir 90, pero digo, igual es mucho. Y mira, lo has dicho tú. Bueno, pues mira, es que ya nos leemos. Viejuca, pues, viejuca. Viejuca, sí. Ay, para allá vamos, para allá vamos. Bueno, no nos vamos a poner melodramáticos, ¿eh? No, no. Aunque sí que vamos a hablar de una señoruca mayor que era tía Josefuca, que ahora vais a escuchar un par de capítulos. Y estos... Esto es como la Fletcher y todo eso. Que no... Que sí, que pasan los años y sigue igual. Pues tía Josefuca, con 20 años que estuvo en andanzas... No cambió ni esto. Siempre era mayor. No le salió ni una bueno, más. Bueno, no sabemos los años que tenía, pero sobre 60 y... Hombre, se porque en aquella época no se vivía hasta los 80, claro, como ahora. Claro, claro. En aquella época ya una persona yo creo que se la consideraba así mayor, lo que tú dices, ¿no? Con 50 y tantos. Ya, es que ahora vas... Y ahora con 50 y tantos dices tú, uf, yo no sé si me pasaría cuando era chico, pero te viene un chaval de 8 o 9 años y te dice señor, como diciendo, pero tú, chaval, le digo yo, bebé, le tenía que decir sí, yo. Sí, sí, sí. Nos pone como si tuviéramos ya 60 años. Cuando ya te empiezan señor, a llamar, te digo. Señor, señora, y dices tú... ¿A ti también te ha pasado? Sí, alguna vez, alguna vez. Pero ¿y no le riñes a la persona? ¿Cómo que no? ¿Al niño? ¿Qué le voy a decir al niño? Le dices tú, mal educado. No, para nada. ¿Qué más da? Si esos son complejos, nada, esos son ridiculeces. Que decía yo que esto que vamos a escuchar esta tarde, estos capítulos de aquí en adelante, son las primeras grabaciones que hicimos en OIT Radio Cantabria de las cosas de tía Josefuca. Entonces era como el tipo Lumière, así que se oye como el ruido de la... Sí. De la esa. Que trisca el microsurco. Sí, por ejemplo. Bueno, pues estas grabaciones se realizaron entre noviembre de 2007 julio de 2008. Tenemos aquí unos cuantos capítulos, 68, los iremos emitiendo. Y estos capítulos en su día... Fueron grabados aquí, en OIT Radio Cantabria, por supuesto con las voces de Manolo Bartolomé y de Lila Guillo, pero no fueron grabados estos capítulos por una servidora, sino por mi compañero Pelayo López, que por aquel entonces pues estaba aquí, en esta emisora. Pelayuco. Pelayuco, así es. Y fue el encargado de, pues eso, recoger las voces de Lila Guillo y Manolo Bartolomé. Por eso. Y esta semana, y hoy vamos tiene a ese sabor añejo. Ya, que tiene ahí como. Estos dos capítulos que vamos a escuchar no tienen fecha. Es decir, a diferencia de otras veces en donde comienzan, que Manolo dice número tal, 3 de agosto de 1900. No. Eran los inicios. Eran los inicios, entonces todavía no. Habla un poquito, pues eso, de quién era esta señora, que su padre Antonio Bartolomé, pues durante 20 años. Publicó las andanzas en el diario Alerta, En fin, pone un poco en antecedentes al público. Así que hemos ido un poquito de atrás hacia adelante. Por eso, una vez más, nos metemos en el DeLorean. Viajamos al pasado para luego regresar al futuro. Ah, ya te digo. Pues eso va a ser lo primero que vamos a escuchar esta tarde. Tenemos preparado también aquí unos textos que decía yo al comienzo de la radiografía. Sí, son noticias que aparecieron en los periódicos en la Tierruca hace más de 100 años. Y es que tenemos por aquí un libro editado por Cantabria Tradicional, cuyo autor es nuestro amigo Ramón Villegas, que recoge un poco, bueno, pues vida y periodismo en un valle cántabro a finales del siglo XIX, El eco de Carriedo. ¿Cómo no? Si él es de por allí. Claro. Bueno, pues hemos recogido unas cuantas notas de la sección de noticias dentro de este libro, que eran noticias de verdad, o sea, de las que aparecían en aquella época en esta publicación, pero claro, que leídas a día de hoy, pues no dejan de resultarnos curiosas por la manera en que se expresaban por aquel entonces, por los diferentes términos que utilizaban y lo que era noticia en aquella época en un valle como el de Carriedo. Así que luego sería repasaremos unas cuantas. Segar un prado y historias de esas. Sí, sí, sí. Una vaca ha parido dos jatos. De que uno está preso, o que se le anda buscando, o que la han encontrado. Ya que te digo que si que te ha sido es que requerido por el juez. Exactamente. Si en lo que te pierdes, en lo que te encuentran. Pues está muy interesante, la verdad, porque, hombre, para la gente del Valle de Carriedo, pues mucho más, supongo, puesto que son sitios que conocen, que aún perviven, pero para cualquier cántabro en general, si le gusta un poco la historia, el tema costumbrista y además pura realidad de aquella época, está muy bien este El eco de Carriedo. Luego echamos un vistazo y repasamos esas noticias que hemos seleccionado. Pero primero, tía José Fuca. Tía José Fuca, claro que sí. Así que vamos con ella. Este capítulo fue grabado el 20 de noviembre de 2007 y dice así. Hacía muchos años que nada sabíamos de tía José Fuca. La conocimos en nuestra infancia y entonces nos parecía vieja. Como desde entonces ha corrido tiempo, considere el lector cuántos años tendría la mujeruca. La hemos visto en el mercado de los jueves, menudita, acartonada, enjuta, de ojos vivarachos y lengua por el estilo, con toquilla de flecos, quizá la misma que la conocimos cuando íbamos a la escuela, con su pañuelo a la cabeza, con sus faldas de gran vuelo, con sus zapatillas de orillo, con sus albarcas piconas. La hemos saludado con respeto y simpatía. Ella nos ha contestado vivaz, risueña, sí, pero no sabíamos qué cosa la notábamos, algo así como si su risa fuera forzada, y así se lo dijimos después de interesarnos mutuamente por las respectivas familias. ¡Ay, como siempre, Juku, como siempre! Nos parece encontrarla algo enfadada, como si tuviera algún contratiempo. ¿Enfadada? ¡Enfadada no! ¡Ay, qué le ocurre a uno a Cacasu! Malo, malo, pensamos. ¿Qué le ha pasado, mujer? ¿Qué le ha pasado? Tú sabes que yo sirvo a la gente más principal de Torlavega, porque les traigo los huevos de las mis gallinas, frescos, que ni el rey los come igual. Claro que me las pagan un realuco más, pero la confianza. Cuanto más comen las mis gallinucas en la tierra de... Bueno, el atajo, porque no sabemos a dónde va. ¿Pero qué pasó? Voy al ite de la cosa, hijuku, voy al ite. Pues, después de pasar las portillas del grillo, vi allí muchos cambriones arrebojaos, y al pasar con el mi burro, hizo un ruido uno que parecía un tren. Se asustó el burro, tropezó con un carro, tiró los cuébanos, y la cesta de los huevos fue al suelo. ¡Ay! Y lo que siento es el desvío que le he hecho a la señal de don José y de don Paco, que tendrán que comprar luz de esos blancurrios que parecen gomitaos. Oiga, ¿y no podía ponerle usted en el papel que esos cambriones no estorbarán tanto? Dejará, mujer, dejará. Escuchas La Radiografía, tu magazine de la tarde en la 95.1 y 95.3 de la FM. Hoy en Radio Cantabria. Ni qué decir tiene que venía con el mismo atuendo que el jueves pasado, pero con una particularidad, que el orillo de sus zapatillas y parte de sus medias de punto inglés, así como las almadreñas, estaban llenas de barro. No hizo falta que la preguntáramos la causa, porque sin apenas contestar a nuestro saludo, nos lo enjaretó. Ay, no puede ser, hijuco, no puede ser. Está visto que en tor la vida hay tanto barro como del torcón a Fresnea. Mira tú cómo me he puesto. Y nos señalaba el barro que tenía adherido hasta en el refajo. ¿Pero dónde fue ello, mujer? ¿Dónde fue ello? ¿Dónde va a ser? ¿Te acuerdas de lo del jueves pasado? Pues mismamente allí casi. Para tajar camino para ir a la estación para comprarle alerta al mi hombre, que no me encarga otra cosa al salir de casa diciéndome... Bueno, voy a mi caso. Pues metíme por aquella calle. ¿Qué dices, calle? Pues es peor que una cambera del mi pueblo. Bueno, bueno, ¿y qué pasó, mujer? ¿Qué me va a pasar? ¡Que me enchorqué! ¡Y mira cómo estoy! Pero bueno, es que no la comprendo. ¿Dónde dice que fue? ¡Jesús! ¡Ave María Purísima! En esa calle que va donde hay tantos cambriones a la estación. ¡No te dije! Bien, hay que tener paciencia, tía Josefuca, que todo se arreglará. Y así, durante 20 años, tía Josefuca fue testigo excepcional de los avatares del discurrir de la vida torrelaveguense. Pero su autor y tutor, Bartolomé, que movía los hilos de sus movimientos, dio por finalizada su existencia periodística en 1975, con gran dolor y desconsuelo de los lectores, que eran muchos, dentro y fuera de nuestra región. Sirvan estas líneas para recordar con nostalgia las cosas dichas sin acritud y con ánimo constructivo, y que todos sus seguidores interpretaban los mensajes subliminales de la buena de tía Josefa. Organización impulsora de discapacitados. Porque nos ayudas a crear puestos de trabajo. Porque ayudar a quien lo necesita tiene su recompensa. Porque los discapacitados no somos incapacitados. Si no tienes trabajo, llámanos. Si lo tienes, apóyanos. We'll be right back. Deja tus mensajes y escucha los mejores momentos del programa en laradiografiaradio.blogspot.com. Bueno, pues ya estamos aquí. Acabamos de escuchar a Saltabardales. Sí, Candolías. Candoleiras. De... Candolías es un pueblo. Ah. Bueno, digámoslo. Es un pueblo que está cerca de la Vega de Paz. Ya cuando vas hacia de Entrambas Mestas, hacia eso, hacia la Vega, pues le ves. De su disco... Por tu puerta voy entrando. Voy Luego, entrando. Si quieres, escuchamos Por tu puerta voy saliendo. Vale, escuchamos. Que es una, o sea, vamos, un disco de su último disco. O sea, una canción de su último disco, Por tu puerta voy saliendo. Ay, espera, que lo tengo que acaldar aquí todo, porque si no, con tanto entrar y salir, ya me ya, pues, original, que, pues mira, si el primer disco fue Por tu puerta voy entrando, el último, Por tu puerta voy saliendo. Y lo que quería decir del Candolías, que pues eso, que hay unos líos ahí con el Candolías, y el Candolías era el músico, no es que sea el pueblo, ¿sabes? No es el Candolías, hay una canción, esta misma, se titula Candolías, pero no por el pueblo de Candolías, sino porque el Candolías era el que hacía la música, en artículos antiguos, ¿sí? Como esos que tienes tú de Cor de Carriedo, por ejemplo, pues aparece, pues la fiesta estuvo muy animada porque el Candolías... Y no ponen el músico. No sé por qué les dio por poner Candolías. Como a ti te da por... En vez de llamarte... ¿Cómo se dice? El que está en la emisora, vamos. El locutor. Pues te llamas el vocero. Un vale. Nombre. Y luego se te queda, pues, vocero, y por ya, ejemplo. Coronado. Ya bautizado. Y entonces, Candolías es el músico. No la... Y por eso se llama Candolías. Mira, oye. Que hay un lío ahí con lo de que si Candolías es por el pueblo. De que la Vega de Paz... Y claro, la gente que no entiende mucho, pues lo dice así, que es por la canción del pueblo, pero no tiene nada que ver. ¡Qué curioso! Es como una canción que se llame La Jota de no sé qué, pues... La Jota de Herrerías, pues que es de Herrerías. ¿Y ya estás preparadísima para hablar del Eco de Carriedo? Pues sí, el Eco de Carriedo, periódico semanal independiente. Vida y periodismo en un valle cántabro a finales del siglo XIX. Ese libro tiene un montón también de estampas, como no, como se decía, de santos, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Es una especie de recopilación de mira, Ramón Villegas. Ah, mira. Tengo yo una bacuca en Bustillo, Villafufre. Y se puso para mirarla, o sea, estaba para la pose. ¿Has visto? Esas casas creo que están caídas ya todas. Me imagino que porque, es, vamos, sí. La foto que pone, no pone el año. Pues no pone el año, dice, una panorámica del pueblo, colección particular, fotografía del Marqués de Santa María del Villar. Marqués, pero... si ya en el siglo XX igual ya no existirías en Marqués, madre mía. Buf, buf, esto, vamos. Vienen no... fotos, mira, la típica, los alumnos ah, del colegio sí. Ah, bueno, eso ya de los son... padres de Escolapios sí. De Villacarriedo. Curso ah, mira, es verdad. 1894-1895. ¿Eso? Pues si parece más moderna la foto. Pues ahí te he visto. Y no pone de qué año es el Eco, ¿no? ¿En qué años estuvo funcionando el periódico este? Pues... ¿no? Te hago una pregunta por tener a los oyentes de informadillos. Hombre, el que quiera, pues en las bibliotecas, este libro yo creo que ya es un poco viejo, ¿no? O sea, es una edición que yo tiene creo que sus debió, años. Debió durar muy poco, ¿eh? A juzgar por lo que leo aquí al comienzo. El Eco de Carriedo, mayo de 1894, agosto de 1895. ¿Un año? Más que una iniciativa empresarial colectiva, se trataba de un proyecto personal llevado a cabo por un joven y culto abogado de la tierra, con ansias de promocionar la justicia y progreso entre sus convecinos. Este fue Antonio Mazorra, hombre de nobles ideales que, ayudado por un exiguo número de amigos y colaboradores, realizó la proeza de sacar adelante una publicación periódica sin fallar en ninguna entrega, con escasos medios y poca ilustración pública, como entonces había. Ah, pues mira tú. O sea, que sería el típico periódico de aquella época, era una hoja grandísima escrita por todos lados. Me imagino. Y esta... Eso habrá consultado Ramón Villegas la hemeroteca y se habrá vuelto loco. Muchísimo. Y este libro, voy a ver, el de Eco de Carriedo, periódico semanal independiente, voy a ver si encuentro la fecha de Ah, eso te iba, más o menos de qué años es el libro. A ver, yo calculo que hay casi 10 años, ¿eh? Este libro se terminó de imprimir el día 29 de junio de 2006. Pues bueno, 8 años. Va para va para 8 años. Bueno, pues tengo yo por aquí seleccionadas, porque hace un poquito de historia, como tú bien has dicho, además, pues vienen numerosas fotos. Está y además de todo bien. Tipo, como has hablado tú, de o sea, la de que has comentado del el colegio, que no me salía. Sí. Los escolapios. Aquí viene una de la Canal de Carriedo, altar mayor de la iglesia del convento. Imagen tomada del libro Lo Admirable de Santander, del año 35. Muy bien. Fotografías de Tomás Quintana y Alejandro Quintana. O sea, viene un poquito de todo, de edificios, bueno. Sí, porque así se ve cómo era la... Uh-huh. El urbanismo que había en aquella época, las casas y... Sí. Y, por ejemplo, lo que has comentado de la Virgen, a quien veneraban y cosas así. La historia del... Está muy bien, y por supuesto... Del valle, claro. El paisanaje. Ah, mira, es que ese lo ha usado Gorka Hermosa en un libro del acordeón en Cantabria. Fotografía antigua de un acordeonista del valle. Archivo particular. Uh-huh. Y luego tenemos... Unos cuévanos, campesinos, en la otra foto, carredanos... Sí, sí. En el soportal de la casa llamada de La Mayorazga, en Saro. Imagen tomada del libro Lo Admirable de Santander. E igualmente los autores Tomás y Alejandro Quintana. Pues pero mira tú, está qué fotos. Muy bien. Escudos, documentos, anuncios, estación balnearia de Puente Viesgo. El balneario que luego le han edificado nuevo y ahora es un hotel. Y mira... Aquí mira, ahí viene, fotografía, ahí viene ya lo que es. Tomo que contiene todos los ejemplares del Eco de Carriedo. Se conserva en la hemeroteca de la Biblioteca Municipal de Santander. Santander, que yo no lo entiendo, porque no está en la zona a la que pertenece. Pero bueno, en fin. Bueno, por lo menos se conserva. Sí, sí. Como si está, es como donde está el templo del Lúsoro ese, que está en Madrid. Es que aunque yo es, pienso que cada Egipto, cosa pero bueno, está debería, en Madrid. Debería estar también en su sitio, porque así das a esos lugares que... Si, serán más pequeños, pero también les das la oportunidad de que muestren con sus pequeños museos o pues sí, porque su si riqueza histórica. Ahí no todo se va a llevar a la capital. El Eco de Carriedo estuviera allí, pues la gente lo podría consultar. Y un atractivo más para uh-huh. esta zona. En fin, bueno, pues vamos con esas noticias, que repito, son noticias que aparecían, eran las noticias habituales, pero que claro, después de tantos años, a nosotros la manera de cómo están redactadas, cómo se expresan, nos resulta muy curioso, ¿no? Por ejemplo, hay una, nos vamos hasta el domingo 4 de noviembre de 1894, y dice así: debido a las gestiones del senador del reino, nuestro ilustre amigo don Modesto Martínez Pacheco, se ha concedido una red telefónica que partirá del sanatorio de Vega de Paz e irá a enlazar con el telegráfico de Villacarriedo. Ese fue el primer teléfono que instalaron. Sí, o sea... Fue noticia que tirasen una línea telefónica del sanatorio de Vega de Paz al telégrafo de Villacarriedo. Ahora ponen una antena de esas... De... Ahora estás y... con el móvil claro, para arriba y para abajo y ponen todo el mundo. Una antena y se oye hasta en Madrid. Bueno, bueno, bueno. O sea que es la primera noticia de cuando el sanatorio Madrazo, ¿no?, en la Vega de Paz, llevaba... O sea, ya era ¿cómo se dice?, un hospital puntero, que tenía ya teléfono y ya tenía conexión para hacerlo ahí con Villacarriedo, has dicho, ¿no? De medios. También de... Este es... la que voy a leer ahora es del 11 de noviembre de 1894, del número 27, domingo. Y dice así: el día 2 del corriente, y por iniciativa del joven abogado don Eugenio Sáenz Miera, tuvo lugar en Celaya la apertura de una academia nocturna para la clase obrera, que además de enseñar a leer y escribir a los que deseen, se explica por personas competentes aritmética, geometría, y dibujo lineal, y una vez a la semana habrá conferencias sobre educación social, situación de la clase obrera en Europa y principalmente en España, higiene pública y privada y cuánto pueda interesar a la clase obrera. Mejoras de esta especie no hace falta alabarlas, porque ellas por sí se recomiendan, por los beneficios que reportan y por ser uno de los medios más a propósito para retirar a la juventud de los sitios donde no puede aprender nada bueno. Pues sí que es, me apunto yo. Te han convencido. ¿Cómo era, ¿verdad?, esto de la clase obrera que dice que además son personas competentes? Y además, en aquella época. Por supuesto, ¿quién va a impartir las clases? personas competentes. Ah, no, por eso te voy. En aquella época un listillo pues lo... Y se trata de la apertura de una academia nocturna para la clase obrera. Yo ahora que hablas de escuelas, yo creo que lo he ido, ya lo confirmaré, que Pedro Madrid estuvo dando clase porque sabía más que el maestro. En poblaciones. Esas cosas, claro, a veces pasan. Uno que aprende, sabe mucho, pues al final pues terminas aprendiendo porque... Porque claro, lo vales. Claro. Pues esto, una persona competente, pues alguien que supiera un poco de... Porque en aquella época saber de trigonometría o de... ¿Qué has dicho? Aritmética y todo eso, pues... Pero hacen especial hincapié en eso, ¿eh? Gente competente. Más cosas, mira. Una muy cortita, del domingo 9 de diciembre de 1894. Todas son de ese año. Sí, bueno, porque duró un año, claro, has dicho, sí. En Celaya han sido denunciadas 7 reses, un asno y 2 carneros por pastar en derrota. Me parece muy bien. Derrotas. Hay otra, referida a este tema. Muchos vecinos del pueblo de Villacarrido y de Santiurde de Toranzo han dirigido instancias al señor gobernador civil pidiéndole autorización para abrir las mieses a las llamadas derrotas, fundándose en las dificultades con que se tropieza para encontrar pastos y abrevaderos, como no sea en las mieses, y en que tienen necesidad de aprovechar los pastos y rastrojos por la escasez de hierba. Y el señor gobernador ha dispuesto que pase informe del ingeniero del servicio agronómico. Se ve que las zonas que estaban acotadas para pastar, si bueno, pues igual había poca hierba o... Pues pedían... No, claro, en aquella época no como ahora. Que fuese una, a otra parte. Sí, como una, es que lo de la derrota me parece que es... Cada municipio, cada... Tiene su zona para eso. Digamos, cada... ¿Cómo se dice? El sejos o tal, no puede entrar una vaca que no sea de la mancomunidad o de la zona de... Entonces, aquí imagino que entrarían las vacas de otro municipio. ¿Y por o eso de otra, y por eso... La, fueron denunciadas. Es que luego las tenías que como pagar una multa. Claro, o claro. Se imagino que se va a pagar la derrota. Esos animales tenían su dueño, entonces tienen que estar al tanto de... No había crotales como ahora, que ya no. Te tienen fichado ahora de... Antes de que nazca, claro. Ya sabes, ya le ponen en el agujero, en la oreja, vamos. Mira, vamos ahora con una de problemas con la justicia. Don José Casuso e hijo... ¡Adiós! Vecinos... Esperemos que no diga nada por decir una noticia sobre él. No. Ya habrá muerto. Vecinos de Villacarrido y condenados a 2 meses y días de arresto por la Audiencia Provincial han regresado a sus casas, pues les ha favorecido la gracia del indulto. No sabemos lo que liaron, porque en aquella época, imagino que por robar una gallina ya ibas a la cárcel. Esta noticia es del 9 de diciembre de 1894. También es del 9 de diciembre. Así que tuvieron suerte. ¿Y dónde irían? Imagínate, en 2 meses ahí de cárcel. Condenados a 2 meses y días. Día dice, y puede ser 3 meses casi. Pues, claro. 2 meses y 30 días. Claro. O 2 meses y un día. Más cositas. Esta me parece que atañe a la sanidad del pueblo en general. Se han presentado algunos casos de fiebres tifoideas en el pueblo de Villacarriedo. Esperamos que la Junta de Sanidad de dicho pueblo tomará las debidas precauciones para que el mal no tome incremento. Hasta que no salió este hombre, el de la penicilina, el Fenimin, ya había estragos. Claro, íbamos un poco torcidos. Claro, ¿eh? En aquella época se moría con la fiebre, moría mucha gente. Y con otras simples infecciones de nada. Así ¿no? es, así es. Venga. Es que estás hablando de hace un siglo y algo que, ya te digo, no había penicilina, o sea claro. que... Pues hace 120 años. ¿120 ya? 120 bueno, años, sí, bueno, 1894, ¿no? Sí, 120 años. Una de educación. Según nos dicen, y en virtud de una orden del alcalde municipal de Villacarriedo, han comenzado los trabajos en la escuela de Santibáñez. Esta medida merece aplausos. ¿Qué será? ¿Qué van a hacer? ¿El edificio o algo? ¿La escuela? Me imagino. Claro, sí, sí, porque los trabajos en la escuela de Santibáñez, me imagino que sí. Por aquella época hicieron lo de la libertad esa de la libre esa, ¿cómo se dice? Libre enseñanza en 1800 y pico y claro, en aquella época no debía haber escuelas para todo el mundo. Y entonces ahora empezarían a haber escuelas públicas a finales del siglo XIX. Y merecía aplausos. Claro, esa claro, iniciativa. Porque aunque lo típico que te cuentan, no te cuento ahora ya en el siglo, como estamos hablando, en 1800 y pico. Yo te estoy hablando de gente de cuando la guerra. de que gente que te lo ha contado ahora, que por ejemplo Adela Gómez te cuenta que ella iba a clase pues en otoño, o sea, de cuando podía, ¿no? Sí, de diciembre, enero, febrero, marzo, porque ya en abril había que ir con las vacas, por ejemplo. Entonces iban 4 o 5 meses y iban igual 2 años, no iban 6 como ahora, ¿no? Desde chiquituco hasta, bueno, todo lo que hace, vamos, hasta los 18 si quieres, vamos. Entonces, claro, no... Aprendían a leer de aquella manera. O pues ya tenían el edificio. Ya tenían... ¿En dónde era? ¿En Celaya? En Villegar, ¿no? ¿Dónde has dicho? En Villegar... Espera, que me... En Santibáñez. Ah, en Santibáñez, eso. En Santibáñez ya tenían escuela. Eran muy adelantados en aquella época. Hablamos de los quintos, de los que se iban a la mini. Ah, ya, otra cosa típica, claro. En el sorteo de quintos, celebrado el día 8 del corriente, es decir, de diciembre, estamos en el mes de diciembre... En esta zona han correspondido a Villacarriedo, de 22 mozos sorteados, 10 soldados. En Villafufre, de 9,3 soldados. No, perdón, no, que lo he leído mal. En Villafufre, de 9, 3 soldados. Ah, vale, 3. O sea, de 9 mozos sorteados, 3 soldados. Y en Saro, que solo sorteó 1, le ha correspondido para Ultramar. Buena sombra. ¿Eso quiere decir buena suerte o algo de eso? No lo sé. Buena sombra. Buena sombra. Así termina esta pequeña noticia. Así, con... Qué mala suerte, que el 100% lo hicieron allí. Buena sombra. ¿En dónde fue? ¿En qué pueblo? Que fue el único... El sorteo de quintos celebrado el día 8 del corriente... Parece que no te oigo. En esta zona... Sí, pero ¿cuál era que era uno? Han correspondido a Villacarriedo, de 22 mozos sorteados, 10 soldados. En Villafufre, de 9, 3 soldados. Y en Saro, que eso. Solo sorteó uno, el 100%. Le mandaron a Ultramar. Le dijeron, nada, tú por ser uno. Por ser el único. Igual quería ir él a conocer mundo, pues no o sea, al agua. Y les sea... deseaban a todos buena sombra. Buena sombra, pues eso quiere decir igual que es bueno. Me imagino que sí, que buena suerte. Pero es eso. Aquí, imagínate, es que al de Saro. Seguimos hablando de gente de eso, que tendría 80, 90 años ahora. Les he oído yo hablar que hacían una mili de 22 y 24 meses. Ya. Pues en aquella época, ¿qué sería? No sé, 3 años. 3 años de mili. Con el Alfonso este, vamos, 12 que, o que 13. Al regresar ya ni les conocerían en su casa. Ya te digo. Y cuando, en aquella época, que lo típico, que se te moría cualquier cosa. O sea, un padre, un hijo, un hermano. Un hijo no, vamos. Un hermano. Pues no volverían a casa en 3 años. O no, en lo no que sé, fuera. La verdad es que era una vida muy dura, ¿eh? Y terminamos. Ah, aquí hablan de la que ha quedado vacante la plaza del médico titular. Ya verás. Dice que se halla vacante la plaza del médico titular del Ayuntamiento de Villacarriedo, dotada con el haber anual de 250 pesetas. Los aspirantes, que serán doctores o licenciados en dicha profesión, presentarán sus solicitudes en la Secretaría del Ayuntamiento dentro del plazo de 20 días. En Villacarriedo, por lo visto, ¿qué pasó? No son tan pródigos como en Villafufre, ¿qué? Pues sabido es que en este ayuntamiento dan 3.000 reales. Al médico. Cuestión de compadres y... ¡Viva la Pepa! ¿Cuántos eran 3.000 reales? ¿Más de 200 pesetas? Hombre, me imagino, porque vienen a decir algo así como... Mira, en un sitio mira lo que van a pagar al médico... Sí. Y en otro y mira lo que otro. Le pagan, ¿eh? Como que diciendo... Ahí tienen dinero, con 3.000. Y viva la Pepa, termina la noticia. Del domingo 9 de diciembre de 1894... En fin. Pues a mí había plazas de médicos. Y ahora que no hay más noticias, no dejan ¿eh? Ni ejercer a los médicos, había plazas vacantes. Claro, es que el médico del pueblo era súper importante porque no había las comunicaciones ni las carreteras que hay ahora. Y claro, en un pueblo, si no había médico y era una urgencia, efectivamente, había que coger al burro y el carro y ir a buscar al médico más cercano. Ahora te cuento, yo cuando nací yo, mi madre me llevó, o sea, fuimos a pasar la noche vieja. En la mata, vamos, en Matadeo, en Olea, vamos. Y entonces, como era la maestra, que era el médico, la maestra o el cura, son los... Y el médico, claro, son los que mandan en el pueblo. Y ya, entonces, como sí, era sí. La maestra, tenían que llevarla como fuera. Ay, es y que la llevaron. Allí a ¿cómo se dice? A Olea, en un taxi, no sé qué, luego tuvo que ir por la nieve. Uf, es que me lo puedo imaginar. ¿Sabes tú que tuvo que cargar el paisano? Bueno, te lo cuento, no lo vas a saber. Piedras para que el taxi no patinara, para volver. O sea, la tenían que llevar a la fuerza. Y entonces, a la vuelta, el paisano tuvo que cargar piedras en el taxi para que el coche no patinara. Claro, claro. Para poder volver. No había ni cadenas. No, no, no. Ni ni quitanieves. Bueno, imagino que si dejas el coche atravesado en mitad de la carretera de Mataporquera de Olea, no, quiero decir, y vienes dentro de tres semanas y todavía está ahí. Y te encuentras ahí congelado. Todavía, no, no, todavía está el coche ahí. Porque a ver quién lo habrá quitado. En aquella época, ¿cuántos coches habría? Uf, madre mía. Venga, y ahora sí que termino con... ¿Tienes otra noticia? Sí, sí. El vecino de Villafufre, don Casimiro Barquín, ha sido denunciado por haber extraído un roble del Monte Común. Se la ha cargado. Tenemos entendido que le encontró cortado y fuera de jurisdicción del monte. Esta noticia es del domingo 20 de enero de 1895. Él dice que lo encontró ya cortado y fuera de la jurisdicción del Monte Común. Es que... Y sin embargo le han denunciado por haber extraído un roble. ¿No has oído también tú hablar de que la gente se queja de que los montes ahora están medio selva? O sea, que no están cuidados porque ya lo que están leyendo de que tenían un... Anualmente tenían una tasa, bueno, uh-huh, para cortar árboles y tal, los vecinos, que no sé cómo lo sortearían o cómo era la cosa. Pues entonces ahora, como no lo hacen, se está perdiendo mucho monte. O sea, no perdiendo, que está con zarzas y con malezas. Ya, y que con... no está cuidado. Y que puede que haya incendios y se queme más ya rápido y haya movidas de esas, ¿sí? Y como hay que recuperar eso, el volver otra vez a cortar. Pues sí, porque lo que tú dices, claro, en verano se pueden evitar incendios. Y lo que comentamos, que el paisano cogió el árbol y ahora hacen igual. O sea, cogen el árbol y era mío, ya igual de quien fuera. ¡Hala! Venga, no me resisto a... ¿Hay otra? A lo que viene debajo. Es que hay muchas, muchísimas. Leemos. Esta es también del domingo 20 de enero de 1895. Durante el último temporal se han visto por estas vegas grandes manadas de gansos. Pues aquí los vemos en toda época del año. No hace muchos minutos que han pasado dos de buen tamaño, hablamos de gansos, por delante de esta redacción. Es que me estoy imaginando al paisano, al escribano, en su pupitre, redactando, levantar la cabeza, mirar por la ventana y ver a los dos pajarracos pasar. ¿Quiénes gansos. ¿Quiénes serían? ¿A quién se estaría refiriendo? ¿A animales? No, no, ¿a aves? Eran personas. ¿O a dos del pueblo que les tenía un poco atravesado? Lo dice, como les llama, gansos de buen tamaño. Sí, sí, además es que con ironía, ¿no? Sí, sí, diciendo, sí. Pues aquí los vemos en toda época del año. En fin. Bueno, ya volveremos más adelante. Antiguamente, que ese periódico, no hay nada más que verle, vamos, el formato que tiene es de estos que se componían con las letras. ¿Sabes cómo te digo? Con las letrucas para que imprenta. Ah, la antigua imprenta, claro que sí. Serían de como la de Gutenberg, de esas que van así. Pues es que imagínate. Pues esto, imagínate, para escribir las letras tienes que poner... Los dibujos, las ilustraciones, todo eso. Madre mía. No, está... Desde luego que Ramón Villegas ha hecho un gran trabajo de recopilación en este El Eco de Carriedo, periódico semanal independiente. Supongo que todavía esté disponible pues en algunas tiendas. No, y lo que he comentado, si no, en se puede pedir sí, a Cantabria Tradicional a través de su página web. Yo creo que todavía sí lo tienen, ¿eh? Está muy bien, muy interesante y muy ameno de leer. Ya volveremos, como digo. Sí, porque también el trabajo de ir recopilando, descifrando, porque las imprentas de esa época pues no te hace dudar las palabras que ponen, ¿eh? Imagino, porque la calidad del papel, vamos, del periódico que se ha ido es perdiendo. O sea, lo que pasa, habrán hecho facsímil. Sí, pero que aún así se cuesta leerlo porque es otro tipo de otras expresiones. También, bueno. Sí, sí, sí. Estupendo, la verdad es que eso, ha sido muy curioso. Estaba la pájara pinta sentada con el verde limón, con el pico picaba la hoja, con la hoja picaba la flor, madre, cuando vendrá mi amor, madre. Y nos vamos rápidamente con Saltabardales, con el disco Por tu Puerta. Por tu puerta voy saliendo. Este tema se titula El tío Simón. Y rápidamente, Marcu. Sí, tenemos las marzas. Todavía nos quedan marzas el día 7, uh-huh, en Requejada, uh-huh, a las 8 de la tarde. Eso es, en la parroquia de San José de Requejada. Sí, un conciertuco sin moverse del sitio, vamos. Muy directamente. Bien. Y al día siguiente... Tenemos los Zamarrones en Poblaciones. Y empiezan, imagino que sobre las 10 de la mañana, en Cotillos, y recorren todos los pueblos. San Mamés, Cabas de Regao. Uznayo, Tres Abuelas, Pejanda, Cotillo, le he dicho Cotillo, Salceda, uh-huh. todos los nueve pueblos o diez que son, no sé ahora cuántos son. Wow. Pues un récord. Y la, acaban en la Laguna, bueno, acaban en el 13, donde Escolástica. Acaban de aquella manera. Sí, sí, sí. Y luego una especie de merendola. En, no, lo han hecho todos los años, no sé si lo harán ahora. Muy bien. Con lo que van recogiendo. El zamarrón de honor este año es para William A. Christian Jr. Ah, pues era el hijo del... Sí, del autor de varios libros de las trovas de Anton Ansa y todo eso. Sí, sí, sí. Bueno, pues se le nombrará zamarrón de honor a la una del mediodía en Pejanda. En Pejanda, muy bien, sí, sí. Hay una página web, por si queréis indagar un poquito más. Y ver cómo son los carnavales, cómo son los trajes y eso. Pejanda.wordpress.com. ¿Pejanda WordPress? Sí. Pejanda.wordpress.com. Uh-huh. Carnaval de los zamarrones en el Valle de Poblaciones. ¿El Word cómo es? ¿Como palabra? Como palabra en inglés, WordPress. Uh-huh. Yo creo que empiezas a escribirlo y rápidamente lo termina de escribir el Google. La gente igual que no entiende bien, pues eso. Y si no ponéis poblaciones o territorio purriegu... Uh-huh. Y rápidamente lo encontráis. Y nos vamos eso con el tío Simón, de Saltabardales. Pues nada, tío Simón. Hasta la semana que viene, pues Marco. Sí, a la y a los oyentes, hasta mañana. La rainera ya está lista para salir al playón. Están los tripulantes, ¿dónde está el tío Simón? Tío Simón, a papaya, que baje a la ribera con los chismes de pescar. Tío Simón, a papaya, que baje a la ribera con los chismes de pescar. Alondras al amanecer el alba. Tío Simón, oh papaya, que baje a la ribera con los chismes de pescar. Tío Simón, oh papaya.